cerró el candado, sin querer se le fugó por un pasadizo helado. 12 años caminó y a la entrada del principio tanta luz lo estremeció. Volvió solito a esa cueva oscura que lo acobijó. Y hay un ángel justo enfrente que no para de reír. Se supone que es tan simple que lo voy a descubrir. Los espejos de mi mente me dan pista para saber lo que es que iluminan callejuela, mata bichos en desuso. 2012, la miseria de los cibermudos que contemplan en pantalla abierta como un odio contagioso reventó y desapareció.